Hermano, yo creo que esta enseñanza es muy importante para nosotros. Yo quiero hablar en esta noche, estamos hablando de la vida cristiana. Acabamos de hablar sobre las promesas que Dios nos ha dado. Y la pregunta que a usted le quedará, yo no recuerdo cuántas promesas dijimos, que 5, 6, 7 hablamos, dirá usted, hermano, si Dios me ha dado estas promesas, ¿cuántos de ustedes escucharon esto de las promesas? El domingo hablamos de algunas, ayer anoche hablamos de otras. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Hermanos, dirá usted, ¿cómo, de qué manera puedo yo en los conflictos de cada día manejarme o ver que Dios cumple dichas promesas en mí? ¿Cuántos de ustedes no están viviendo las promesas o sienten que no están viviendo la plenitud de las promesas que Dios ha dado? Algunos de ustedes, yo estoy seguro, no le voy a decir que levanten la mano, pero algunos de ustedes probablemente se sientan de esa manera. ¿Me oyen bien allá atrás? ¿Me oyen perfecto? En estos días, hermano, pasé para allá atrás. Es increíble, el día que estaba el hermano el sábado, y de donde se reproducen los tapes para allá, nada más se oía puro grito de muchacho. Se oían los muchachos, la voz del que estaba aquí no se oía para nada. Así que cuando ustedes no oigan, protesten, hermano. Porque si usted vino y gastó su gasolina, dejó de ver su juego de fútbol y todo eso, y cuando llega aquí no escucha lo que se está diciendo, hemos perdido el tiempo. Así que yo quiero saber si a los hermanos del sonido siempre les digo, no se queden ahí clavados en el atornillados ahí en el lugar. Tienen que darse su paseíto por el templo. Cuando el predicador se cansa, la voz uno baja, tiene la tendencia a bajar un poquito y el volumen tiene que subir. Y si usted está allá, dice, abú, abú, abú, abú, no sabe lo que está pasando, ¿ok? Así que, ¿se oye bien allá? ¿Se oye en FM? Ok, muy bien. Estereofónico, muy bien. ¿Por qué quiero que usted oiga bien? Y mire, cheque, si se me duerme uno, agárrelo por las orejas, haga algo. Y despiértelo, por favor. Dele una taza de café, dele un alfilerazo, haga algo. Porque, hermano, esto es vital. Oiga bien, yo estaba hablando con la hermana Marta en estos días y ahora que nos mudemos para el lugar nuevo, me voy a dedicar a producir una serie de enseñanzas. En varios meses me voy a dedicar a eso, entrando el año que viene, cuando nos mudemos allá, no le prometo, lo voy a hacer aquí, porque me quiero invitar a todas las ciudades y eso. Oiga bien, y un montón de gente me llama porque quieren consejería, y ya le doy consejo a este, le doy consejo a este, le doy consejo a este, y no me doy abasto, lo junto a todos, hermano, y le doy consejo a todo el mundo y se acabó el problema. Y luego hacemos un foro abierto y que hagan las preguntas anónimas y yo se las contesto. Y se acabó el problema. Amén. Lo que viene hoy le voy a dar solamente una probadita de qué es lo que viene para que se entusiasme. Amén. Yo le voy a hablar en el día de hoy. Así que tengo la atención de todo. Bueno, sí, con tanto ánimo así. Tengo la atención de todos. Ok. Yo le voy a enseñar a usted hoy el secreto de usted enfrentar los conflictos y salir de ellos victorioso. Y esto es solamente una probadita que le voy a dar. Ok, ahí estamos. Número uno, comenzamos. Déjeme su Biblia abierta, que en algún momento la vamos a leer, pero yo quiero plantearle lo que voy a hablar en este día. Número uno, yo le voy a decir a usted que en el mundo, el universo está regido por leyes claras y específicas. Nada en la vida ocurre por casualidad. No existe la casualidad. Eso de que este era mi destino, esto de que el karma, ¿se acuerdan ustedes? Que el karma, fulano es un karmático, qué karmático ni karmática. Amén. Todas las cosas están establecidas. Amén. Y por todo y para todo hay un porqué, aunque usted y yo no entendamos el porqué de las cosas, cada cosa tiene un porqué. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, hay varias cosas que nos rigen a nosotros. Eso de que estamos regidos por el signo de Cáncer, Capricornio, Leo. Ni Leo, ni Cáncer, ni Capricornio, ni Tauro, ni nada de esa malicia. Todas las cosas tienen un porqué. Entonces, comenzando por aquí, hay tres leyes o tres sistemas de leyes que rigen el universo. Cosas que rigen al hombre. En primer lugar, número uno, está la ley de Dios. Cuando estoy hablando de la ley de Dios, no meramente quiero que usted piense que necesariamente estamos hablando de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. No es necesariamente esto. Aunque muchas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tienen aplicación a la vida nuestra en el día de hoy. Pero Dios, número uno, rige su universo por leyes específicas. Dios tiene reglas específicas que Él ha establecido por las cuales rige el universo. En segundo lugar, hay lo que se llama leyes naturales. Leyes de la naturaleza. Estas leyes también rigen y tienen mucho que ver en el universo, tienen mucho que ver con el hombre, con el reino animal, el reino vegetal, con los planetas, los sistemas, ok. Y en la tierra existe también las leyes de los hombres, leyes establecidas por los hombres. Ok, ahora bien, vamos nosotros a ver algunas cosas que son claras en esto. Estos tres conglomerados tienen que ver, quiéralo usted o no lo quiera, las leyes de los hombres ejercen influencia sobre usted, las leyes de la naturaleza ejercen influencia sobre usted y la ley de Dios debe de ejercer influencia sobre usted. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Gálatas, rapidito. Amén. Libro de Gálatas. Y vaya buscándolo. Yo le voy a decir en lo que usted y yo buscamos el libro de Gálatas. Violentar los principios establecidos por Dios es acarrearse usted problema. Todo problema, toda dificultad en la cual usted se acarrea, a no ser que directamente Dios permita, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, ciertas pruebas que le vengan con un propósito específico. Fuera de las pruebas permitidas por Dios que llegan a su vida bajo un propósito específico, con un propósito específico, toda dificultad fuera, repito, de la voluntad de Dios específica en algunos propósitos que usted se la acarrea a usted al violentar algunas de las reglas que Dios ha establecido. Amén. Por lo tanto, aquí viene la enseñanza. El libro de Gálatas en el capítulo 6. Gálatas está después de Corintios, me dijeron por aquí. Capítulo 6, versículo 7. Lea en voz alta. A ver, lea en voz alta. Ayúdeme a leer hoy. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Es decir, cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En el día de hoy, cuando yo escucho predicadores hablando de este versículo, casi siempre terminan hablando de dinero. Cada vez que yo en el día de hoy escucho a un predicador de los modernos hablando de siembra y cosecha, siempre termina la gente de que le piden que dé un cheque para que supuestamente cosechen dinero. Pero la palabra de Dios se refiere a mucho más que eso. En el día de hoy, en verdad existe. Lamentablemente, vuelvo y repito, muchos utilizan la palabra y la tuercen para sus ganancias personales. Pero en verdad existe lo que se llama la ley de siembra cosecha. Siembra cosecha. ¿Eh? En la ciencia nosotros le llamamos a la ley de siembra y cosecha la ley de la causa y el efecto. Todas las cosas que nosotros miramos que existen en el día de hoy existen porque tiene una causa. Dios es la causa de todas las cosas que existen, y las cosas que existen es el efecto de la causa o de la acción causal que es Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, esto es importante. La situación en la cual usted está o se encuentre en el día de hoy es efecto de una causa, de una acción que usted tomó en el pasado. Por aquí comenzamos. Oiga esto. Olvídese de esto de que el destino, la destina, los destinitos. Amén. Hoy usted está viviendo lo que está viviendo porque tomó la determinación de accionar en algo. Usted hoy es salvo porque accionó recibiendo a Cristo. Si usted no hubiera accionado recibiendo a Cristo, no fuera salvo. Amén. Usted está en Estados Unidos de América porque decidió cruzar la frontera y venir para acá. Usted se casó con la mujer que tiene porque usted decidió casarse con esa mujer o con ese hombre. Tiene hijo porque decidió juntarse con esa persona y procrear hijo. Pero está trabajando donde está trabajando porque usted decidió que iba a llenar una aplicación y le aceptaron y decidió estar allí. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, hay cosas, obviamente, que se escapan de nuestro control. Y las cosas que se escapan de nuestro control, entonces Dios directamente tiene responsabilidad sobre esas cosas en lo que permite o en lo que Él hace. ¿De acuerdo? Hay cosas que a nosotros nos han pasado que no las hemos producido nosotros. ¿De acuerdo? En ese caso, tranquilo, porque Dios sabe lo que permite y sabe lo que hace. Mi punto es, oiga bien, abra bien los ojos y escuche bien claro en el día de hoy, que hay mucha gente que en el día de hoy no viven una vida cristiana victoriosa porque están esperando que otros vengan a hacer lo que Dios exige que ellos hagan. Hay gente en el día de hoy que no son felices en sus hogares y van a vivir como infelices por el resto de su vida porque ellos han decidido no ser felices. Hay gente que nunca va a lograr avanzar en la vida porque ellos han decidido quedarse chiquitos. A ustedes, muchachos, le he dicho a ustedes, ustedes tienen que ponerse a estudiar. Y estudiarse estudiar de verdad. Cuando mañana usted sea un burro, una burriquita, amarrado comiendo zacate por ahí, no puede decir, Estaba mirando las noticias en el día de hoy, que muchos actores de Hollywood decidieron que se van para Canadá a vivir. Porque dicen que en este país tan dictatorial nadie puede vivir. Digo, qué miserable, esta gente no ha pasado trabajo nunca. Vamos a mandarlo a Cuba 10 años para que sepan, para que se le quite la sinvergüenzada. Hello. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Ojalá que nos entendamos. Ok, entonces, en primer lugar, aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Principio siembra cosecha. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están sembrando para cosechar mañana bienestar? Gloria a Dios. ¿Aquí dónde viene? Hay gente que inundan las iglesias. Pastor, ore por mí. Las radios, ring, fulano, ore por mí. Y todo el tiempo están para que oren por ellos, pero ellos no están tomando ni una sola acción de ellos sembrar. Están esperando que Dios obre milagrosamente, pero Dios le dice a esa persona y le dice a usted, hay cosas que se han establecido que es necesario. Vamos a ponerle esto. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que se llaman los huracanes? Le voy a decir que aunque usted ore y se pele las rodillas para que no hayan huracanes, van a haber siempre huracanes. ¿Por qué razón? Porque los huracanes son producto de leyes de la naturaleza. ¿De dónde vienen los huracanes? Cuando el agua fría, hay corriente submarina, cuando el agua fría de los polos se junta con las aguas calientes de los trópicos en el verano, esas aguas crean turbulencia, esas turbulencias generan cambios atmosféricos que generan los huracanes. Tan sencillo como eso. Eso siempre ha ocurrido, siempre va a pasar. Y aunque usted se ponga a orar para que no hayan más huracanes, le voy a decir que está perdiendo el tiempo. ¿Nos estamos entendiendo? Yo puedo orar para que Dios cubra una ciudad, cubra mi casa de un huracán que no me la lleve. Cubra mi familia. Yo puedo hacer, y Dios milagrosamente puede hacer eso, bendito Dios. Pero que se produzcan huracanes, siempre se van a producir, porque es una ley de la naturaleza establecida por Dios. Eso es así, punto, y se acabó. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Usted puede orar y hartarse de orar para que alguien, su hijo, le digo esto a las madres que ahí están, ay, ¿por qué Dios no responde a la oración que mi hijo se convierta? Ay, ¿por qué mi hijo no se convierte? Este marido, hijo del diablo que tengo, no se convierte. Esta mujer, furupa, bruja, araña, no se convierte. Le voy a decir, cánsese usted de orar. Y cada vez que usted ora, lo que Dios hace es que toca el corazón de esa persona, pone el ambiente para que esta persona pueda volver en sí. Pero la decisión final, el final impulso, tiene que hacerlo esa persona responsablemente. Y si no lo hace, Dios no va a obrar más de ahí. Bendito el nombre del Señor. Yo he conocido gente que en la cama de hospital, Dios ha obrado con él. Llorando están allá en la cama de hospital y todavía no reciben a Cristo. Le ocurre como Judas, que se redarguyen, se remuerden de su convicción pecaminosa y no cambian. Dios que nos ayude. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, Gálatas capítulo 6. Leímos el 7. No te engañes, dice Gálatas 6:7. ¿Lo tiene? Dios no puede ser burlado. En otras palabras, no se puede usted burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, dígale que está a su lado, todo lo que yo siembro, todo lo que usted siembra, se siembra de varias maneras. Se siembra físicamente, se siembra moralmente, se siembra espiritualmente. Amén. Y sembrar es una decisión. Usted determina sembrar y se siembra sabiendo que en algún momento se va a cosechar. Pero usted, si siembra hoy, no espere que va a recibir el producto de la siembra mañana. ¿De acuerdo? ¿Cómo se siembra? Físicamente. Usted puede sembrar mal físicamente. Usted puede sembrar bien. ¿Cómo se siembra mal físicamente? Entre la puñetazo a un policía en la calle y ya va a ver lo que le va a pasar. Siembra golpe, cosecha balazo. ¿Usted quiere caer en desgracia ahorita mismo? Vaya a la esquina y al primer policía que vea, entrele a patada. Y ya va a ver que va a caer en desgracia, hermano, que ni el médico chino lo va a sacar de la cárcel a usted. Si bien le va. ¿Se sabe? Esa es una mala siembra. Amén. Pero también yo puedo sembrar sonrisas. Yo puedo sembrar amabilidad. Yo puedo sembrar misericordia. Yo puedo sembrar amor. Yo puedo sembrar compasión. Yo puedo sembrar bondad. Yo puedo sembrar templanza. Bendito el nombre de Dios. ¿Y por qué puedo tener esa siembra? Porque la semilla de esa siembra el Señor me la ha dado. Dios nunca le va a exigir a un creyente que siembre algo que no le haya dado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Pues yo puedo sembrar el fruto del Espíritu. Y usted también. Porque todo aquel que ha confesado a Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y es el Espíritu Santo que fructifica dentro de nosotros. Y yo tengo la habilidad de hacer, y usted también, fluir al Espíritu Santo para que toques a otro. Bendito el nombre de Dios. El Señor lo dijo de esta manera en una parábola. ¿Cuál fue la parábola que el Señor dijo? Dijo, ¿sabes qué? Había un hombre mayordomo. Acuérdese que el Señor dijo que usted y yo somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Y dijo, este mayordomo supo que su jefe lo iba a despedir. Y dice, y llamó a todos los acreedores y le dijo, venga para acá, vamos a hacer cuenta. ¿Cuánto debes? Y uno dijo, debo 50. Dijo, ah, borra y pon 25. ¿Cuánto debo? 100. Borra y pon 50. ¿Cuánto debo? 1000. Borra y pon 500. Y le dijo, a través de esa acción, oiga bien, Jesús no está diciendo que la gente haga eso. Eso se llama una paradoja. Una paradoja son dos cosas que son contradictorias. Jesús está enseñando algo malo para que de eso malo sacar una enseñanza buena. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces dijo, ¿sabes qué? Porque dijo, soy viejo ya. Si me despiden, me da vergüenza pedir limosna. Y nadie me va a ocupar ya a mi edad. Entonces, a través de estas riquezas, voy a hacer amigos. Para que aquellos que le perdoné la deuda, me acojan en su casa y me la vaya pasando. Y Jesús dijo, aprended de este, que a través de las riquezas injustas, hizo algo. Dice, más vosotros sois hijos del reino. Lo que el Señor está diciendo, mira, si un impío es sabio y toma esta determinación, vosotros que sois creyentes, no debe, hay creyentes que están haciendo malas siembras en el día de hoy. ¿Sabe usted de cómo comienzan los conflictos en los matrimonios, en las casas? Todos los que están casados aquí saben que la mayoría de los conflictos comienzan por tonterías, cosas que ni vale la pena. Tan sencillo como eso. Cualquier, si yo me pongo, mire, la cantidad de gente que yo he tenido que hablar con ellos, cuando usted analiza, generalmente yo le digo a la gente, ¿cómo comienza un pleito entre ustedes? Y la mayoría de los pleitos de los matrimonios comienza por una tontería. Mala costumbre, malas acciones, y malas respuestas, malas formas, malas caras. Que si nosotros analizamos y si alguien estuviese dispuesto a tomar la cruz y caminar la cruz de Cristo y decir, ¿sabes qué? Ese zacate que sembraron, yo lo neutralizo con el yerbicida del amor. Bendito el nombre del Señor. El amor es benigno, el amor es paciente, todo lo puede. ¿Cuántos cristianos, cuántos de ustedes tienen amor aquí? Ese amén me explotó el techo casi. Dije, ¿cuántos de ustedes tienen? ¿Cuántos de ustedes aman aquí? Levante la mano. Levante la mano todo el que ama aquí. Déjela arriba. Denle un codazo a ese hombre. Porque... Gracias, hermana. A ver, ¿cuántos de ustedes aman aquí? Deje la mano arriba. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no es contencioso. El amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. ¿Hace usted todo eso? Dijo el hermano, por eso no la levantaba. Ya le conocí la psicología. ¿Cuántos de ustedes reconocen aquí que no están sembrando amor? No, yo lo estoy levantando porque no soy un sembrador perfecto. Todavía me falta. Yo tengo mucho amor, pero me falta. Mi amor no es perfecto. De vez en cuando se me sale un zapatazo ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nos estamos entendiendo, hermano? Dígale que está a su lado. El secreto de mis problemas son tonterías. Es desobediencia. Dígale, es mala maña. Dígale que está a su lado. Yo soy un mañoso. Vengo con las mañas del mundo y no he querido dejarla. Y he querido traerla al ambiente de Dios. Pero el ambiente de Dios dice que las cosas en la iglesia y en el círculo de la iglesia es completamente diferente. Hermano, este es el secreto para que usted sea feliz. ¿Se puede ser feliz? Sí, se puede. Dios no es mentiroso. Gloria en gloria. Triunfo en triunfo. Victoria. Sí se puede. Fox a vosotros. ¡Se puede! Yes. Ese es el lema de aquel allá. Ok. Vamos a seguir mirando. Ay, ya me tengo que ir. Gloria a Dios. Le voy a decir, todo el mundo siembra. Y todos los días nosotros sembramos. Y hermano, hoy yo tengo que darme con una piedra en el pecho. Porque yo le voy a confesar. Yo he sembrado cosas positivas, pero no siempre uno siembra 100% positivo. Y esto va para allá y va para acá y nos cae a todos. Dígale que está a su lado. Te cae a ti, le cae el pastor, nos cae a todos. Parejo, vamos a cortar parejo hoy. Pégame, pégame. Gloria al Señor. Oiga esto. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Bueno, antes de eso vamos a leer. No. A ver. Vamos a leer Proverbios. Sí, Proverbios. Hermano, agárrese. En estos minutos que nos quedan, yo le voy a enseñar algo que le va a volar el coco a usted. Les voy a enseñar algo y quiera Dios que usted la pesque. Y de aquí en adelante, oiga esto que le voy a decir. La felicidad suya, no le eche la culpa de su desgracia al del lado. Agarre la silla, dése un sillazo por la cabeza y diga, ¿dónde está el culpable? El culpable soy yo. Haga lo que Dios dice por amor a Dios. Dios no miente. Mirará el resultado. Pero siembre usted pacientemente. El sembrador, hermano, siembra con lágrimas. El sembrador llora. El sembrador llega cansado. Pero en el tiempo de trasquilar las ovejas o de pisar el lagar las uvas o de cosechar el fruto, el sembrador mira el resultado de su siembra. Bendito el nombre de Dios. Amén. Estos son principios del cielo. Estos son principios genuinos. No nos hagamos tarugos. No te haga, no se haga usted. ¿Quieren que le termine esto o no? Pero me van a hacer perder el tiempo. No lo, le va a entrar. Dígale a su vecino, tiene oído de lagartijo. Que le entra por una oreja y le sale por el otro. No, la lagartija usted la agarra y la mira de oreja a oreja y puede mirar, la puede usar de telescopio. No le queda nada. Ok, ahí vamos. Vamos a leer Proverbios. Rapidito, rapidito. Pastor, póngase serio. Proverbios capítulo 6. Le voy a leer varios versículos. Proverbios. Vamos a leer Proverbios 6:9. Dice, me gusta que esta palabra, pero dígaselo así bien fuerte al vecino. Dígaselo en las orejas, así duro. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¡Perezosos! ¿Hasta cuándo vamos a andar nosotros como iglesia en vanidad? pero no cambia, pero las cosas son, pero hermano, pero Dios no obra. Perezoso, Dios te muestra el camino, obedece el camino, toma el arado, abre el surco, siembra como Dios quiere que siembre y al rato va a cosechar. Vamos a leer el versículo 12 hasta el 19. Lee en voz alta conmigo. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Hay gente que son mal hablados. Él guiña los ojos, habla con los pies. ¡Ay! ¿Dónde están los karatecas aquí? A ver, todos aquellos que en la casa hablan con los pies. ¡Tum, tum, tum! Llamando la atención. ¿Eh? Cuando se enojan a la silla, entran y le hacen así a la silla. ¡Paz! Dígale a su vecino, eres perverso, papá. Habla con los pies. Eso de hablar con los ojos y con los dedos es hacer dengue. Le voy a enseñar. Echa para acá. Ven, ven, ven, ven acá, Jesús. Por ejemplo, ven, dame un abrazo, Jesús. Él no vio lo que... Bueno, para justicia. Ven, ven, ven, ven, ven, Guadalupe, para que vea qué fue lo que hice. Eso es ser perverso. No, no tú, yo. A ver, lea, lea. A Dios no le gusta la gente que guiña los ojos. Digo, guiñar los ojos no es pecado. Si usted anda enamorándose de una muchacha que le gusta y ella es cristiana y usted es cristiano, diga. ¿Cuántos de ustedes se consiguieron a su esposa guiñando los ojos? Estaban así. Miren, miren, miren. Ok, bueno. Pero guiñar los ojos maliciosamente. ¿Ha visto usted de gente que después que hablan, hacen así, le dicen al otro? Como, lo estoy embobando. A eso se está refiriendo el Señor. Siga leyendo. ¿Eh? El que guiña los ojos, el que habla con los pies. El que hace señas con los dedos. Oh, oh. 14. Perversidades hay en su corazón. Andan pensando el mal todo el tiempo. Y siembran la discordia. ¿Usted siembra discordia? ¿Siembra chisme? ¿Siémbrame? ¿Anda de metiche sembrando en solares ajenos? No se preocupe que al ratito cosechará problemas grandes. ¿Eh? Lea el versículo 15. Por lo tanto, su calamidad vendrá de repente. Cosechará calamidad. Súbitamente será quebrantado. Y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Ojos altivos son aquellos que andan haciendo dengue. ¿Eh? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr el mal. El testigo falso que habla mentira. Y el que siembra discordia entre los hermanos. No siembra discordia. Mala siembra. Va a cosechar mal. Otro proverbio. Capítulo 11, versículo 18. ¿Qué dice? El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Dígale que está a su lado, yo no me vendo. Yo he decidido en esta iglesia no venderme por nada ni por nadie. Amén. No me vendo porque no me da la gana. Y usted no, a mí no me compra. Ni el diablo me compra, ni los diablillos tampoco. Amén. Cuando usted hágase, oiga bien, hágase en la mente la decisión, voy a obrar con justicia. ¿Cuál es el patrón de la justicia? La justicia de Dios. Piense en cada acción que va a tomar, cómo obraría Dios. Y haga las cosas como Dios la hiciera. Amén. Y dice aquí que vas a cosechar. ¿Vas a cosechar qué? Dice qué. Un galardón firme, dice la palabra del Señor. ¿Eh? Siga leyendo. Como 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hará para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino son agradables. ¿Eh? Bendito el nombre de Dios. Yo le voy a enseñar ahora a usted algo que creo que le va a ayudar. Ahora vamos a entrar en una parte técnica. Vamos a entrar en una parte que es importante. Esto es importante, hermano, y esto es una ley de la naturaleza. Le hablé de la ley de Dios. Dios tiene ley firme. Ahora mire usted, hay una ley de la naturaleza. La naturaleza nunca contrariará la ley de Dios. Porque la ley de la naturaleza fue creada por Dios y Dios no se contradice. Por ejemplo, en el día de hoy dicen, ¡ay, ese muchacho nació raro! No, se hizo raro. Porque Dios no crea homosexuales. ¿Eh? ¿Su naturaleza es así? No, él se dañó. En algún proceso algo pasó que hay que averiguar qué fue lo que pasó. Por lo cual él o ella es así. Pero Dios no hace la gente así, porque es contra naturaleza. Entonces sería Dios injusto cuando Dios dice que Dios castiga ese tipo de elemento y ese tipo de acción. Entonces Dios es un injusto si así fuera. Nos estamos entendiendo. Más sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora bien, por ejemplo, ley, causa y efecto. Vamos a comenzar analizando los efectos. Efectos. Vamos a hablar un poquito de algo físico. Si a usted le da fiebre. ¿Es la fiebre una enfermedad, hermano? No. Vamos a hablar del dolor. ¿Es el dolor una enfermedad? No. El dolor, bueno, ¿qué es la fiebre? Le voy a decir. La fiebre es la elevación de la temperatura. ¿Me permite un poco de locura médica? ¿Me van a pagar la consulta? Oiga bien. En el cerebro nosotros tenemos lo que se llama el termostato. El termostato de los aires acondicionados no se lo inventaron la gente de los aires, se lo inventó Dios en el cerebro humano. Hay lo que se llama el termostato. Hay un medidor de temperatura. Eso es hermoso. Si yo me pongo a hablar un poquito de eso, note usted, mire cómo trabaja eso. Usted ha visto que cuando la gente tiene fiebre, se pone bien caliente y rojo. ¿Saben por qué se ponen caliente y rojo? Bueno, cuando la gente le aumenta la temperatura, el termostato manda que haya una vasodilatación. Todas las arterias se abren y hay un tremendo flujo de sangre hacia la piel para que con el frío de afuera, el aire de afuera, haya un intercambio de calor y se enfríe el cuerpo. Por eso ponen rojo, es la sangre que está acá. Cuando la gente se le baja la temperatura, usted se tira un charco de agua fría, usted nota que se pone blanco, sale por ahí como pollo mojado, blanco, y la piel se le pone con mucha bolita. ¿Ha visto usted? De los poros se le cierra para conservar el calor. Eso es un proceso fisiológico. Ahora bien, los microbios lanzan lo que se llaman pirógenos. Y los pirógenos son elementos que activan el termostato en el cerebro y levantan la temperatura. Ese es el proceso de la fiebre. Ahora bien, la fiebre, ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando hay fiebre hay una infección en alguna parte, que yo como médico tengo que saber dónde está. En la garganta, en los oídos, en los riñones, en el estómago, en las tripas, en la vejiga, en los huesos, ¿dónde en algún lugar está la infección? O hay lo que se llama en medicina fiebres de orígenes desconocidos. Esas son difíciles de diagnosticar, pero también existen. Ok, dolor. El ser humano, a ver, dese un pellizco. Duro, duro, duro, duro, duro, arranques el pedazo. ¿Ya se pellizcó? ¿Le dolió? No, nadie gritó aquí. A ver, clávese una uña, así. Haga algo para que aprenda. No sea payaso. Dele, dele. Yo le estoy enseñando algo. A ver, pégase la uña. ¿Duele? ¿Eh? Ok, apriétese el dedo. Siente, apriétese hasta que duele, ¿verdad? ¿Eh? Póngase la mano aquí. Siente calor, ¿verdad? Quítesela. Siente frío. Ok, esos son sensores. Hay varios tipos de nervios, terminaciones nerviosas. Una para presión, una para calor, una para frío, una para dolor y una para presión. ¿Eh? Y eso le manda una información que si es demasiado fuerte la capacidad que se está dando, entonces eso se traduce en dolor. Y eso es una advertencia. Si no, a usted le pasara un carro por arriba y ni cuenta se diera. O pelando naranja a la medianoche, se amacheteara la mano y estaría cantando alabaré con media mano colgando porque no se diera cuenta. Eso es advertencia. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Para enseñarle medicina a usted que vaya a dar receta mañana? No. Para decirle lo que viene ahora, que esto es lo importante. Esto que le acabo de decir no es lo importante. Así como la fiebre y el dolor son advertencias para el cuerpo de que algo malo está ocurriendo dentro de nosotros, que nos llama la atención. Son como las bombillitas rojas o las bombillitas amarillas en los carros. Luz verde significa todo está bien. Luz amarilla, advertencia. Luz roja, peligro. ¿Verdad que sí? Eso es estándar. Asimismo, en nuestro cuerpo, oiga bien, los problemas emocionales, sentimentales, aquí donde viene lo que le voy a enseñar ahora. Cuando usted tiene insomnio, no duerme de noche. Cuando usted está ansioso, cuando usted está deprimido, se mete un día que no quiere salir del cuarto. Ni se baña, ni se peina, ni se cambia. Le molestan los muchachos, no quiere comer y está encerrado en un cuarto llorando. Usted va al médico, si va al psiquiatra, le hacen una batería de pruebas psiquiátricas a ver cuál es el problema. Y generalmente lo empastillamos, hermano, muy bonito, lo empastillamos bien encebadito de pastilla. Pero cuando se le termina la pastilla, ahí está el problema. El que no puede dormir... fuera de los viejitos que se les va el sueño de natural, pero los que no son tan viejitos no pueden dormir de noche y hay que empastillarlo también. Sus palpitaciones, su panic attack, ataque de pánico y una serie de cuadros que usted tiene, se siente onisi, está trabajando y se siente asustado como si lo fueran a perseguir, como si le fueran a dar una mala noticia. Dígame usted que se puede vivir felizmente así. Dígame usted que estando en esa condición se puede ser buen esposo o buena esposa. Se puede ser buen padre, buena madre. Dios no quiere que usted esté así. Y le voy a decir por qué la gente se mete en eso. Y quiera Dios que hoy usted cambie para que salga de esta situación. Bendito el nombre de Dios. Amén. Usted va al médico y le dice, tengo problemas emocionales. No. Tengo problemas con mis emociones. No. Sus emociones están muy bien. Están tan bien que miren, están trabajando muy chula. Amén. Esas emociones es el sistema de emergencia, así como el dolor y la fiebre. Emocionalmente, psicológicamente, ese es el sistema de emergencia que Dios ha puesto por su Espíritu Santo para decirle a usted, hey, está violando alguna de las reglas, de las leyes que Dios ha dado para que pueda vivir felizmente. Bendito el nombre de Dios. Yo me comprometo en este lugar. Yo le voy a enseñar todas las reglas de Dios a usted. Se las voy a enseñar una a una. Y ya después que se le enseñe todas, me puedo morir tranquilo. A ver. Y si no la hace al cielo, porque se lo lleve el diablo a usted. Pero bien enseñado sí está. Bien enseñado sí está. Alguna gente cuando veo, le doy consejería a alguna gente, le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, venga para acá. Le voy a dedicar tres secciones, A, B y C. de una hora cada una. Y si en 3 horas o 3 horas y media no cambian, no lo quiero volver a ver. Sí, bueno, algunos de ustedes saben que sí se lo he dicho. Porque si a las 3 siguen haciendo las mismas burradas de siempre, no quieren cambiar, están perdiendo el tiempo usted. Yo no sé si no entendemos. Es como usted es médico, usted va al médico y el médico le receta la medicina y usted no se la bebe. Usted no quiere sanarse. Está perdiendo el tiempo usted, está perdiendo dinero usted y usted no quiere cambiar. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar? Sí. Levante la mano los que quieren cambiar. Gloria a Dios, qué bueno por ustedes, hermano. Y se cambia con las reglas de Dios. Oiga, Dios ha establecido reglas claras y específicas. Clarísima, hermano. Le voy a enseñar algunas cositas. Ay, Señor mío. Aquí voy. Proverbios 28. Por ejemplo, su matrimonio tiene más problemas de matrimonio. Son dos cosas. Yo le he dicho a ustedes, problemas de matrimonio se resumen en dos cosas, amor y respeto. Todos los problemas de matrimonio ahí se radican. Falta de amor, falta de respeto. Así. Y de ahí podemos hablar un año de diferentes cosas y ejemplos, pero allí está el asunto. Problemas de matrimonio, están desobedeciendo a Dios en algunas cosas. Siembra, cosecha. Vamos a ver esto. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Lea, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Aquí donde viene. La gente se envuelve en prácticas pecaminosas, conductas pecaminosas. Pecamos contra Dios y pecamos contra el prójimo y pecamos contra nosotros mismos. Y venimos a Cristo con una tanda de prácticas pecaminosas. La iglesia nos enseña que tenemos que comportarnos diferente, pero no queremos. La gente no quiere comportarse, la gente no quiere cambiar. La gente quiere que el otro cambie. Cuando el otro cambie, entonces yo cambio. Nunca va a cambiar así. Alguien tiene que tirar la toalla. Alguien tiene que tomar el lebrillo y lavar los pies. Y alguien tiene que comenzar a sembrar en fe para que las cosas comiencen. Alguien tiene que comenzar a hacerlo. Y creyente, el mejor cristiano, el que está más cerca de Dios, es el primero que lo hace. Hay gente que se monta en su caballito. Entonces, no, ¿cuál es el problema suyo? Dígale al que está a su lado, a su vecino. El problema tuyo, el problema mío, es que todavía tenemos prácticas pecaminosas, conductas aprendidas en el mundo que nos encantan, nos gustan, hermano, porque lo más sabroso es darle un lengüetazo a alguien para atrás cuando le dicen algo feo a usted. ¿Usted cree que eso no es sabroso? Eso es sabrosísimo, responder para atrás con una palabra hiriente. Pero eso va a generar un conflicto más profundo. Mi Biblia dice, la palabra suave aplaca la... Hermano, qué duro es para mí hablar bajito cuando yo... ¿Se da usted cuenta? ¿Cree usted que es fácil? Pedir perdón, ¿cree usted que es fácil? Duele pedir perdón. Lo más fuerte, lo más duro es humillarse, hermano. Lo más sabroso es que le tiran a usted una piedrecita, hermano, dale un palo con un 2x4 por la cabeza. Pero eso es una mala siembra. Pero carnalmente eso es sabrosísimo. ¿Verdad que la venganza para la gente es sabrosísima en la carne? Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Se da cuenta? Y ahí es donde estamos. Tenemos que ser inteligentes. Y ahí es donde tenemos que decirle: Señor, tú has prometido que estaría conmigo. Ayúdame en esto, porque en esto soy débil. Hay gente que cuando lo ofenden quieren tirar a un lado la cruz, hermano mío. Yo recuerdo un pastor amigo mío. Un gran amigo mío, pastor. Linda gente. Trabajaba conmigo en unos proyectos que teníamos. Y se metieron unos hijos del diablo. Y nos estaban haciendo la vida de poliéster. Nos estaban haciendo la vida pesada. Y yo no soy tan maduro así, hermano, que bárbaro, que está pintón cayéndose de la mata. Pero pues yo he caminado, he tenido algunas millitas, ¿eh? He trabajado en hospitales, he sido médico, me he graduado un poquito en trabajar bajo presión, ¿eh? Bajo presión. Ahí es donde se sabe la madurez cristiana que usted tiene. No cuando está sin prueba, aleluya, alabaré con todo bien. No, cuando está bajo presión, hermano, y tiene que responder como cristiano. Eso es duro. Ahí es donde se sabe de qué material está usted hecho y qué es lo que el Señor ha hecho con usted. Y ahí es donde muchos se dan cuenta que le falta bastante. Y nos la estaban haciendo de cuadrito. Y yo recuerdo que ese día estábamos en la reunión y veo que nos estaban atacando bien feo, hermano. Y yo me estaba defendiendo como yo podía. Hablaba, pero hermano, fíjense, pero hermano, miren la obra de Dios. Y yo miraba que aquel hombre no decía nada, mi amigo, el pastor. Estaba con un cuaderno escribiendo. No decía nada. Cuando siempre hablaba y opinaba ese día. Y yo recuerdo que a las 15 o 20 minutos se para de allí y pone el papel, el cuaderno y dice: ahí está, esta es mi renuncia, me voy. Honestamente, hermano, a mí me dijeron: tierra, trágame, porque ese hombre era mi apoyo, era mi mano derecha. Y digo yo: ahora sí, estos gavilanes me van a comer aquí. Y le digo yo a los hermanos que estaban allí, que estaban peleando, le digo: me dan unos minutos, déjame hablar con él. Y salgo, le dijo: ¿cómo me va a hacer esto? ¿Me va a dejar solo? ¿Qué va a pasar? Tú no te puedes ir. Me dijo: mira, te voy a decir esto. Si tú me pides que yo vuelva, yo vuelvo. Por ti yo lo hago. Pero no sé qué tiempo pase en que vaya a tener que irme a ver a Huntsville. Era un pastor. Y dice: y te vas a tener que hacer cargo de mi familia y mantener a mi mujer y mis hijos, porque a esos yo lo mato. Dijo: mira, dijo: mira, tú no sabes por la que yo, bueno, entiendo los sentimientos. Tú no sabes, me lo dijo llorando con lágrimas. Me dijo: mira, tú no sabes por la que yo he pasado. Y me contó la historia de su vida, los abusos, los golpes. Dijo: mira, yo vivía amargado, dice, Cristo cambió mi vida, Cristo está conmigo. Dice, pero ahorita que estaba ahí adentro, siento que el hombre viejo que todos estos años estaba bajo control se me quiere salir. Dice: mira, y si se me sale, no va a haber forma de controlarlo. Yo le dije: hermanito, déjame orar por ti, te despido, vete, bye, sigue tu camino por allí, lejos, no te me acerques. Hay gente, oiga esto, hay gente que está bien, pero hay ciertas situaciones en sus vidas, y a veces Dios permite que estas cosas vengan para enseñarle a usted dónde en verdad está usted, que todo está cubierto, tapadito. Es como la herida, que se mira que está cerrando, pero a mí como médico no me engaña. Cuando yo veo eso amarillito por allá y medio rojito, y vaya, pus ahí abajo, eso hay que abrirlo, y sacar todo eso, curarlo. Dejarlo en la llaga viva para que tenga verdadera salud y sanidad. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Su problema, mire, ya tengo que irme. Si me dan 10 minutos, yo le termino esto. Porque no creo que si lo comience otra vez mañana, pues esto hay que terminarlo. Me dan 10 minutos y yo termino esto. ¿Me regalan 10 minutos, hermano? Ok. Ahí voy. ¿Qué dice la Biblia? Lea Proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con confesarlo, porque hay gente que el mismo pecado lo confiesan mil veces, pero no se apartan de él. Hay que confesarlo y hay que apartarse, y usted entonces prosperará y alcanzará misericordia, y su vida miserable va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 51, oiga bien, nada más le leo lo que dice allí. David había pecado y dijo David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, me marchité. David andaba marchito, andaba seco, un año completo que no sentía la presencia de Dios. Un año completo que no tenía comunión con Dios. Y decía: ¿qué es lo que pasa con mi vida? Había pecado encubierto. No fue sino hasta que Natán vino y dijo: hay pecado y tú pecaste, y tú eres ese hombre. Que él vino entonces y se humilló y se apartó y confesó a Dios. Y le dijo a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación. La salvación genera en nuestra vida gozo. El cristiano siempre va a estar gozoso, y nada ni nadie puede a nosotros quitarnos el gozo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo bajo, ni salud, ni enfermedad. Nada. Gozoso siempre. Salmo 32, David dice: bienaventurado el hombre que Jehová no le imputa iniquidad. Así que si usted se siente tristón, cheque que algo hizo. En alguna onda anda y tiene que cambiar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Le voy a decir esto. Esto se lo he explicado ya varias veces, pero se aplica de nuevo para repasarlo. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que el cerebro humano, si me lavo el cerebro humano así, acá, el cerebro humano tiene dos partes. Hay una parte que es la parte motora, y es la parte donde la gente razona. Hay una parte, la parte del cerebro donde la gente calcula, hay cálculo, las operaciones matemáticas. Cuando estamos manejando, cuando nos paramos en las luces, cuando estamos hablando, cuando estamos razonando, es con la parte izquierda del cerebro. Todo lo que son derecho es con la parte izquierda del cerebro. Lo que son zurdos, con la parte derecha. Porque están al revés, son torcidos. 15% de la población. ¿Ok? ¿Nos estamos entendiendo? La parte de la razón. La otra parte del cerebro es la parte de los sentimientos. Feeling. Sentimiento. Es la parte donde la gente siente bonito. Ahora yo le voy a decir esto, y esto es importante. Cuando usted, ¿cuántos de ustedes a veces no se sienten que no sienten bonito? Se levantan: ay, no sé cómo está hoy. Si Cristo viene hoy, yo no me voy. Me siento vacío. Good morning, morning, bye. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? ¿Cuántos se han sentido así? Oiga esto. ¿Usted quiere sentirse mejor? Le voy a dar la fórmula para que eso cambie inmediatamente. Usted no tiene que andar el día entero así. No, no quieren saber. Este es el secreto de la victoria suya. ¿Quieren saberlo, sí o no? Levante la mano los que lo quieren saber. Ok, ahí voy. Amén. Yo le he dicho a ustedes, ¿por qué a la gente? Hermano, yo le dije al principio que habían leyes de Dios y leyes de la naturaleza. Eso es una ley natural. ¿Por qué quieren quitarle el teléfono celular a la gente cuando maneja? Porque cuando usted está hablando, se distrae. Y no importa que le pongan aquí un micrófono. Si usted habla y va hablando, se distrae. Usted va hablando con alguien y se le olvida que tenía que bajarse en este y sigue. ¿Sí o no? Porque se distrae. ¿Por qué? Oiga bien. Porque el área del cálculo, de la razón en su cerebro, va a afectar el área sentimental. Usted no puede permitir que su cerebro, sus sentimientos gobiernen sus acciones. Son sus acciones las que dominan sus sentimientos. Usted con sus acciones va a sentir bonito o va a sentir feo, es lo que le quiero decir. A ver, cuando usted le da limosna a alguien, ¿cómo se siente usted? Bueno, aquí nadie da limosna, qué pena. A ver, ¿hay alguien que haya hecho algún bien alguna vez aquí? Levante la mano quien haya hecho algún bien alguna vez. Ok, vamos a razonar. ¿Cuántos de ustedes de los que han hecho algún bien, después de haberlo hecho, se sienten bien? Levánteme la mano los que hayan... ¿Han hecho bien ustedes? ¿Cómo se sienten después que lo hacen? ¿Eh? Oiga, ¿qué es lo que estoy diciendo? Una acción genera una reacción sentimental. Feeling. ¿Se entendió? El día que usted se levante y diga, no, una acción. ¿Cuál es la acción? Adore y alabe a Dios. Esa es su acción. Generará una reacción en su área sentimental. Bueno, ya. Oiga bien, estoy hablando de ley natural. Usted no necesita drogarse ni beber aguardiente. Cuando usted hace una acción positiva, hay una droga natural que yo tengo y usted tiene, que se llama la dopamina. Le voy a enseñar algo. Ya le voy a enseñar. No quería, pero ya. Oiga bien. ¿Sabe usted que heroína, cocaína, marihuana, LSD, metanfetamina y demás hierbas aromáticas? ¿Sabe usted de lo que hacen esas drogas? ¿Quieren que sepa? ¿Quieren que le diga? La heroína, cuando entra al cuerpo, se convierte en morfina. La heroína se convierte en morfina. Y la morfina estimula la liberación de dopamina. Así trabajan las drogas. Oiga bien, cuando usted se da una nota, ¡shum!, un jeringuillazo. Lo que está pasando en su cerebrito es que esa droga está liberando dopamina, que es la droga natural que Dios puso. Cuando la gente, no usted, porque usted ya se convirtió, ya usted, antes se lo hacía, quema, piedra. Oiga bien. No, quemaba, ya no. Por eso le estoy diciendo eso, para que no sean burros. Oye esto, chico. Mire. Cuando usted usa cocaína, crack cocaine, allá va. Y se pone sudoroso y el corazón. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Ahí anda nervioso. No, no hay ya qué hacer. Eso es lo que pasa, que esa le ha liberado la hormona del sentimiento. Usted no tiene que usar 500 billetes al día. Quieren drogarte. Haz cosas buenas y se libera sola. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué cuando usted viene al Señor ya no le da deseo del vicio? Porque las acciones buenas de los santos nos dan la satisfacción. Gloria. ¿Cómo te sientes, hermano? Tengo una nota altísima. Amén. Y esa la libera el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Toda esta basura es el sustituto del diablo para que la gente se sienta bien. Pero haciendo eso tienen que robar, matar, destruir y hacer tantas cosas. Cuando esto que es natural, que Dios lo puso en mi cerebro, con acciones buenas yo lo libero. Es el premio ahora que Dios me da con las acciones buenas. Por eso cuando adoro a Dios, estoy glorificando a Dios. Bendito el nombre del Señor, me siento bien. Por eso cuando, oiga usted, marido, cuando le compra un trapito, una garrita nueva a su esposa, ella la luce y usted se siente bien porque la dopamina la tiene usted. Porque es mejor dar que recibir. El que recibe se siente bien también, pero el que da es mejor porque la buena acción. Se dieron una nota a ella. A ver, ¿qué fumaron? ¿Qué echaron? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay, ay. Se están regalando. Dice ella que le va a regalar la olla. ¿Ella le cogió prestado una olla a usted? Ella tiene una olla nueva. Y a ella le gustó. ¿Y sabe lo que dijo la hermana? Hermana, para que me den mi nota, te regalo la olla. Se están regalando aquí cosas. Ya se siente inspirada, hermana, porque lo dijo ya. Qué bárbara. Esto es rápido. Ok, ya tengo que irme. Le dije 10 minutos y ya llevo 12. Pero esto tengo que terminarlo. Le voy a decir cuál es el problema suyo. Mira, hermano, yo le voy a hablar la verdad. Yo me lo voy a tronar a usted, aunque se enoje conmigo. A ver, yo quiero enseñarle a usted algo hoy. Pero yo no quiero estar payaseando aquí, hermano. Usted o cambia o lo cambio. No le vaya a pasar como el policía. Qué violento está. No, miren, en mi país había un policía. Era buena onda él, se salvó. Y son de esta gente que cuando terminan de convertirse, le entra una fiebre y andaba. Y ya tenía unos meses de convertido. Y un día va a una iglesia y lo invitaron a compartir su testimonio de cómo se recibió a Cristo y eso. Y llega y no le dio tiempo a cambiarse el uniforme. Llega vestido de policía. Era teniente. Y con su pistolón acá se subió al púlpito. La Biblia dice y el pistolón y así. La palabra de Dios. Y era un grupito, era un poquita gente, unas 10 o 15 gente. Y oiga lo que pasó. Y que hace el llamado. Dice, ¿cuánto quiere recibir a Cristo? Y como estaba medio nuevo, dije, ¿quién va a recibir a Cristo? Porque así hablamos nosotros allá. Eso no es Cristo, es Cristo. ¿Quién va a recibir a Cristo? Y que nadie levantaba nada. Ya alguien está levantando las manos diciendo yo, hermano. Oiga bien, y que se enoja el teniente y que saca la pistola. ¡Cracra! Aquí o reciben a Cristo, lo manda al infierno. Oiga bien, y Oiga, y no. Oye, los visitantes ese día, hermano, llenaron el altar, vinieron todos. Después dijeron que, para que veas que Dios utiliza hasta las burradas de la gente. Después dijeron, dijo un hermano, yo soy predicador, el que dio el testimonio, daba el testimonio, decía, yo soy predicador porque ese hombre me obligó. Bueno, ya. Oiga bien, este es el problema. Rápido. Ok, ¿ya se entendió lo de acción-reacción? Todo el mundo tiene una droga dentro natural. Que las drogas narcóticas lo que hacen es que le exprimen. Y un día les voy a dar una charla a ustedes, si aguantaran, para que ustedes vean cómo cada droga diferente juega con esa sustancia. Una lo que hace es que la libera y no deja que entre otra vez a la reserva y dura más tiempo. Otra lo que hace es que exprime el lugar donde está esa sustancia. Otra lo que hacen es que cambia lo que se llama dopamiméticos. Hay algunas drogas que simulan esa sustancia. Se parecen a ella y engañan al cuerpo. Es fascinante eso, para que ustedes no se dejen engañar, muchachos. Y no se dejen engañar. Que los Pablo Escobar y compañía lo están manipulando a usted con algo que Dios ha dejado para que cosas buenas. Ese es el premio de ahora. Para que usted se sienta bien haciendo cosas buenas. Así que si usted le da un santo beso a su marido, dopamina va a tener mucha. Sí. Marido, le dan un santo abrazo a su esposa, dopamina. Palabra dulce a los hijos. Ese es el secreto de la felicidad, hermano. ¿Verdad que ustedes no sabían eso algunos? Pues ya lo saben. Háganlo. Ok, ya me voy. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La gente no le gusta apartarse del pecado. A ver, mire, por ejemplo, aquí esto que se llama P es pecado. Pecado. ¿Ok? Y aquí vea usted, ese es usted. Alabaré. Y este es el pecado de su vida. Esto se llama mala maña, mala costumbre, mal hablado, mal robado, mal negociado, mal. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen malas mañas de cuando venían del mundo? Pero que en México no es así. Dios cambia a las personas. Allá viene. Oiga bien. Y cuando la mala costumbre, cuando llega acá, que tiene que enfrentar su pecado. ¿Sabe lo que hace la persona? Le saca la vuelta. Alabaré, para el cielo voy. Pero esa desviación en la vida es una desviación cotidiana que le hace infeliz a usted. El que encubre su pecado no prospera. Ok. Hay otros que racionalizan su pecado. Aquí viene usted. Pecado. ¿Qué voy a hacer? Lo razona. Pero el asunto es que todo el mundo lo hace. La hermana Remigia en la iglesia, que es la más vieja, también lo hace. Los pastores lo hacen. ¿Qué más? Todo el mundo lo hace. Por lo tanto, no debe de ser tan malo. Pecado lo racionalizan y tienen una vida miserable. El tercer grupo, que es lo que yo quiero que sean ustedes. Llega el pecado, lo cruza, lo truenan, lo parten, lo vencen y siguen hacia adelante. Ese es lo que Dios es pecado. La ley de Dios dice... Dios, cuando dice que algo es pecado, es porque trae malas consecuencias. Pero a mí me gusta, dicen muchos, me gusta, pero es malo. Si Dios lo prohíbe, aunque sea bueno para comer, bueno para ver, es malo. Pero no puedo vivir sin él. Es una espina clavada en el galillo, como dicen en el país mío. Es malo. Si Dios lo desaprueba, es malo. Créale a Dios. Y lo que Dios aprueba es bueno. Gloria a Dios. Amén. Le voy ahora a enseñar lo que es la pirámide del pecado. No, bueno, vamos a ver. Oh, por aquí está. Mire lo que pasa. Una acción pecaminosa en su vida, que usted la practica, mal hablado, mal comido, mal ido, mal llevado, mal trabajado, mal robado, odioso, pendenciero, peleonero, hiriente. Ok, genera una acción más grande. Y esa acción más grande genera una acción más grande. Y esta una acción más grande. Y esto genera depresión, ansiedad. Enséñame una gente ansiosa, deprimida, y es una gente que tiene problemas serios en alguna acción. Yo recuerdo haber leído en la revista Time Magazine hace unos años. Aquí tengo el nombre de esta señora. Se llamaba Catherine, o se llama Catherine Ann Power. La señora esta. Esta señora mató a un policía. Y nadie nunca supo qué fue ella. Y 20 años después, ella por su propio piececito fue y se entregó. Era profesional, millonaria ya. Era una persona, se fue a otro estado, no sé cómo le hizo, se cambió el nombre, comenzó a vivir una vida completamente diferente, cambió completamente diferente. Estudió, se hizo abogada, todo eso, y nadie nunca supo qué pasó con esto. Cuenta esta historia que salió publicada, que 20 años después fue un día a la estación de policía y dijo: yo fui la que maté a ese hombre. Le preguntaron: si usted es toda una abogada, ¿por qué ahora se entrega? Dijo: porque estos han sido los 20 años más miserables de mi vida. Yo he sido, dijo ella, miserable. Mi vida, tengo dinero, no lo he podido disfrutar. La entrevistaron tiempo después en la cárcel, no le dieron muerte ni nada, le dieron, no recuerdo si fueron 30 o 40 años que le dieron de cárcel, y en la cárcel era la persona más feliz, sin fama, sin nada, viviendo como prisionera. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Una acción alcanza premio. Amén. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Y esto es el comienzo, hermano, de lo que yo le voy a enseñar a usted. Esto es solamente, hermano, yo. Ahora, si usted promete que, y cuando hagamos esto, usted me va a traer a 5 más. Tráigame a gente con muchos problemas. Sí, tráigamelo amarrado si es posible. Y si me aguanta, que yo, mi estilo de predicar y mi estilo de enseñar, si me lo aguanta, yo le voy a enseñar. Y quieren, yo le voy a enseñar cada una de las cosas que Dios ha dicho. Y en usted está si la va a hacer. Y si la hace, ese es el secreto de la felicidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las dimensiones de los problemas? ¿Cómo se distribuyen los problemas? ¿De dónde saca la gente su infelicidad? Físicamente hablando. ¿Cómo nos comportamos en nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la escuela? ¿En los lugares donde pasamos tiempo? ¿Cómo nos comportamos en el hogar, en nuestra relación marital, en nuestra relación con los hijos? ¿Cómo nos comportamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos comportamos en nuestra relación con los demás en diversas áreas? En nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Cuando nosotros obramos en una forma completamente errada y cambiada, como la Biblia, la palabra de Dios nos dice. ¿De acuerdo? La forma en que manejamos el dinero. Es increíble. Hay forma pecaminosa de manejar el dinero y hay forma cristiana. En cada una de esas áreas, yo me comprometo, hermano, yo le voy a enseñar el orden de Dios. Y si usted lo hace, no yo, sino Dios que lo ha prometido. Promete, hermano, tenerlo hyper good. Amén. Con fácil. No digo que no va a venir problema, pero en medio de los problemas.